eso es que me siento libre. Ya, no me va a importar un bledo. Ya, traigo rap de alto calibre. Yo soy de los que vive sin miedo. Sí, y por eso es que me siento libre. No, no me va a importar un bledo. Traigo rap de alto calibre. Mienten, cada día más mienten. Antes era escondida, ahora lo hacen de frente. Pero en una sociedad tan decadente, defender lo evidente es cosa de valiente. Escenarios que a la mentira aman, están lejos de la verdad y detestan al que la proclama. Se jactan de angelito, pero el odio lo derraman. Con 500 anuncios al día, la mente es programa. La publicidad que viste en el post que tú leíste, el email que recibiste, llegó la sugerencia que nunca pediste. No sé si me entendiste, viste. El problema tuyo si te lo creíste. En todas estas plataformas han buscado la forma de ver cómo la mente de muchos ellos transforman. La verdad ya no se habla, solo se desinforma. Y mientras tú te conformas, yo sigo con mi reforma. Rompiendo las normas aunque se agiten estos dictadores que por nuestros datos privados compiten. La mayoría dice calla, es mejor que evite. Por no quedarme callado me borraron el Twitter. Porque dije en mi cuerpo, es mi decisión. Para el aborto si lo aplican, para la vacuna no. La libre expresión, ya dejo de ser libre. Aguántate este rap sin miedo con alto calibre. Yo soy de los que vive sin miedo. Sí, y por eso es que me siento libre. Nah, no me va a importar un bledo. Ya, traigo rap de alto calibre. Yo soy de los que vive sin miedo. Sí, y por eso es que me siento libre. Nah, no me va a importar un bledo. Ya, traigo rap de alto calibre. Manny, monte tus palabras aunque son extraordinarias. Infringen nuestras normas comunitarias. Creo que no te conviene llevarnos la contraria y pelear con nuestra maquinaria millonaria. Sigue con tus plegarias calladito en tu aposento. Deberías hacer más música de entretenimiento. No vale la pena tanto contenido y conocimiento para que termines en la línea de fuego de fusilamiento. Lo siento, otro bobo con ese cuento. Sigo hablando realidades, yo no soy de los que miento. La verdad me hizo libre del alma y el pensamiento. El miedo está en la gaveta, yo sigo siendo un violento. No sueno estupendo, piensas que estoy decayendo. No necesito 10 disfraces, solo tengo un atuendo. Al sistema no me vendo porque yo no tengo precio. Mis valores son primero aunque me veas un adefesio. Por eso siempre recio, pa' que tus bocinas vibren. Alcanzar lo imposible y el mensaje sea creíble. Seguiré sin miedo porque Dios me hizo libre. Y pa' que te equilibres traigo rap de alto calibre. Yo soy de los que vive sin miedo. Sí, y por eso es que me siento libre. Nah, no me va a importar un bledo. Ya, traigo rap de alto calibre. Yo soy de los que vive sin miedo. Sí, y por eso es que me siento libre. Nah, no me va a importar un bledo. Ya, traigo rap de alto calibre. Yo, yo, Manny Montes. Manny Mo, Manny Montes. ¿Qué? Ajá. Y conoceréis la verdad. Mira, y la verdad os hará libres. Yeah. Estamos viviendo en un mundo donde manda la mentira. Cuidado que estás en busca de tu problema. Si te crees todas esas mentiras, da los paquetes. Por eso yo sigo con mi verdad. Sabemos lo tuyo, Cristo.